Capítulo 1. Ciclo, el español pequeño ñoño burgués cuando protesta hace el tonto de verdad, y a ninguno le interesa hacer el tonto por frivolidad. La historia de España a través de las gilipolleces contenidas en libros de reclamaciones. La historia de Maruja Granizo de Enterciso, fundadora y cabeza de familia de la Acción Ciudadana Española por la brevedad de los electrodomésticos y somieres, Aceves. Maruja Granizo de Enterciso reclamó el 4 de octubre de 2006 la devolución del importe de una batidora porque al parecer seguía intacta, habiendo concluido su periodo de garantía. ¿Cuando yo compré esta batidora? Gritaba la indignada señora con un megáfono por las calles de Palencia, encabezando una manifestación de 798 mayores de 55 años y dos menores. Confío en el prestigio de la compañía Baterías de Cocina y otros elementos terremastrosos, o sea, el Aguilar del Campo, el pueblo de Cetorino Codeso, miembro de la Real Academia Española. ¿Te das cuenta? Son unas siglas de prestigio llenas de buenos deseos, procedentes de un lugar señero de mi misma provincia, con una tradición de meses, fabricando productos desechables y calidad ínfima. ¡Ay! Que no le... ¡Dese cuenta! Son unas siglas de prestigio llenas de buenos deseos procedentes de un lugar señero de mi misma provincia, con una tradición de meses fabricando productos que cumplen las expectativas más exigentes en cuanto a naturaleza desechable y calidad ínfima. ¡Pues nada! ¡Que no se puede fiar uno de nadie! Un año hace que la compré la batidora y no se rompe la judía. Y aquí está sin poder hacer nada porque está aburrida de siempre la misma batidora, pero claro, se siente culpable una si se compra una batidora sin romperse la otra que tenía antes. Ya me dirá usted, que hago con estas batidoras de una calidad tan fraudulentamente elevada. Si es que ya no se hacen batidoras, como las chinas, ¿de cuándo los chinos empezaron a fabricar batidoras? Que uno podía comprarlas con la tranquilidad de que tres días después ya iba a ser, ya iba a estar utilizando otra. Pues se van a enterar. Pienso fundar la Iniciativa Ciudadana por la Fabricación de Electrodomésticos que duren menos que la vida de una mosca. Y de toda la paciencia se me va a huir. Un nuevo amanecer, una nueva cocina a estrenar. Y el planeta que se vaya a tomar por culo, joder. Que ya si nos ponemos, nadie va a negar que es un coñazo no poder cambiar de planeta en 4.500 millones de años. ¡La hostia! Esto lo afirmaba Maruja Granizo y eso en los comienzos de su movimiento. Entonces, cuando dijo esto, lideraba una multitud que no llegaba a pensar que cambiar de planeta, porque este ya lo tenemos muy visto, fuera algo que se debiera hacer, algo viable. Ellos con cambiar su coche cada 2 años, su lavavajillas cada 6 meses para comprar el último modelo de una compañía caracterizada por no fabricar lavavajillas demasiado duraderos, que si no son collazos, se conforma. Pero la audacia, el valor y la visión de futuro de esta aguerrida mujer Valentina nos llevan decididamente y de cabeza al abismo como civilización. Por sus genitales, la humanidad va a dejar de habitar este planeta y se va a ir a uno menos coñazo porque lo tenemos muy visto. A ver si el siguiente planeta pues se puede cambiar en 3 días también y coger uno nuevo. La tenemos en el estudio, que no sé si piensa Maruja Granizo Dante y eso, que el estudio sótano del taburete metafísico es un estudio que ya está muy visto, desde luego muy visto no está, porque como siempre no se ve nada, ni la luz de las velas ni nada, y taburete metafísico sin patas, el primer programa de radio de la historia que se hace a oscuras, desde aquellos que se hacían en Bruselas en la clandestinidad durante la ocupación nazi. Pero entonces, señora Maruja Granizo de Tiso, no diga que este estudio lo tiene ya muy visto, porque eso querría decir que usted la oscuridad ya la tiene muy vista, ¿no? ¿Se aburre usted de la oscuridad? ¿Quiere comprar una nueva? Buenos días, hijo mío. Bueno, estoy encantada de estar aquí y ver, mejor dicho, no ver este plato tan bonito. Pero por el tacto, ¿verdad? Sí, en general estoy tomando aquí algo, que no sé lo que es, espero que sea un micrófono. Vamos. No es un micrófono, es un mapa antiguo de por el relieve, porque es un mapa, el relieve puedo ver que es un mapa antiguo de la actual Eslovaquia, de la parte norte del Imperio Austrohúngaro, más o menos en 1886. ¡Qué jodido! Ojalá pudiera mi marido encontrar Eslovaquia como lo hace usted. Mira que yo le digo, Pepe, vente al cuarto para encontrar Eslovaquia. Y no lo encuentro jodido. Bueno. Por cierto, ¿no considera que es un mapa que ha durado ya demasiado? Sí, en Eslovaquia, como parte de la tierra, está muy lista. Es un coñazo dentro de la coñazo. ¿Situaría usted como reforma puntual otro país en el lugar donde está Eslovaquia ahora mismo? Hombre, yo siempre le digo a mi Pepe, Pepe, ¿y si no fuéramos al campo de naranjos que tenemos, ese Mutrera a Eslovaquia? ¿Y si el Mutrera estuviera en Eslovaquia, vamos? Eso sería fantástico, fantástico, no, fantástico. Porque Utrera no da para llenar todo ese hueco. Hombre, Utrera está muy bañada, ¿eh? Tiene su tienda de ropa, y tiene sus cosas, ¿eh? Y tiene su mercería, su droguería. Quiero decir, usted va a llegar toda Eslovaquia con mercerías. Ese es su concepto de... Hombre. Del consumo. ¿Yo? Y el estar ya muy listo. Porque yo ya me has visto una mercería ya. Sí, hombre, pero yo es que sin una mercería no puedo ver. No me jodas. Además, tengo calzaría que hubiera ahí unos mostachones donde era en Eslovaquia. Vamos, con los cariños y el cuchillito que están los eslovacos. Y España muy visto también, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, yo he venido aquí a hablar de mi reclamación contra la cadena El Corte Inglés, que me vendió el planeta Tierra, y ahora resulta que el planeta dura demasiado y me ha aburrido. Soy un ama de casa. ¡Necesito mi guía! Que le vendió un planeta Tierra de demasiada calidad, ¿vale? Vamos, que todavía no ha tenido un holocausto nuclear ni... No, no, mira, hasta el gato se ha aburrido jugar con él. O sea, nada de nada. Pero al principio, como era risas, como era jolgorio, lo traíamos a casa, se lo enseñamos a los vecinos, a los niños... Pero usted quiere decir una bola del mundo o un planeta Tierra. No, el planeta Tierra, y bien barato que lo conseguí de oferta. Ahora entiendo por qué estaba de oferta. Demasiado bueno me ha salido. Pero vamos... ¿Cuándo? Que ni echándole lejía, ni lluvia al final, ni hostia. Pero ¿cuándo lo compró usted? ¿Más o menos en la época del Big Bang? No, lo compré, creo que fue cuando le sacaron la abuela a mi Jenny, el mes pasado. Y en un mes, porque se ha jodido mi nariz, y aconchado. ¿Y en aquel entonces en qué el planeta vivía usted? Yo en la Tierra. ¿Pero en la que usted había comprado? Hombre, yo no sé cómo los del Corte Inglés harán esas cosas. Pero a mí me han vendido la Tierra, y yo sigo volviendo a la Tierra, yo la tengo en mi casa, yo no sé si es donde yo vivo, no sé si era una mariposa. En su casa, pero debajo de los pies, ¿no? ¿Debajo de los pies? Sí, la Tierra, por su atracción gravitatoria, sí, claro, y girando alrededor del Sol, eso es lo que usted... Claro, yo cuando la compré, ¿no? Me dieron un papelito, que ponía la huella de la Tierra, y me dieron una correa para que la pudiera sacar a pasear. Bueno, me dieron también un poco de comida para peces, pero vamos, que esa al final se la comió mi marido creyendo que eran palmitas de colores. Y dice usted que la intentó descambiar, ¿no? La intentó descambiar, sí, señor, cuando vio la otra semana. Que eso, seguía ahí, sin moverse, sin nada de nada, con su aire puro y toda su historia. Y yo dije, Pepe, a ver, esto le pasa algo, nos lo han vendido mal. Bien, quiere decir bien, ¿no? Pero se lo han vendido mal, o sea, demasiado bien, ¿sabes? Porque no, una cosa tiene que estropearse, claro, yo como ama de casa así no salgo a comprar. Me aburro, si todo fue la casa durara para siempre, no saldría nunca al Corte Inglés, ni saldría nunca nada, por favor. Tengo que divertirme y, hombre, no es decente que le vendan una cosa que está en perfecto estado, que ni tiene caducidad ni nada, vamos. Luego quiere decir que usted no compre los objetos por el valor de uso. No me ha entendido, ¿verdad? No me entiendo, hijo mío. Porque yo no soy su hijo, a sus hijos los vendió usted para un proyecto nuevo. Venga ya, hombre, pero si yo puedo ser tu madre, te vas a republicar ahora. ¿Por qué te llamas hijo mío? ¿Por qué ha pretendido comprarme usted para meterme dentro de tres días y tener otros hijos? Pues, no sé, mi Pepe, cada vez que lo veo ahí en su sofá, con su cerveza, sus cacahuetes... ¿Qué número hace ese Pepe con respecto a los anteriores? Creo que me está durando más que el anterior. Este Pepe me está durando al menos llevo 2 años. Pues este Pepe ya me aburre. ¿Por qué no sabe encontrar Eslovaquia? ¿O... ¿Se ha cambiado? ¿Y yo sí me he cambiado nada más que un par de veces. Bueno, pues que yo soy la más guapa de las otras dos. Renovándose de órganos internos también. Enterita. Llegas y te cambian entera. Y muy contenta, la verdad. Porque, no sé, mejor que un lifting. ¿No le digo más? No, sí, me voy a decir más porque ha venido usted aquí presentando la grabación que hizo usted en el Corte Inglés cuando fue a cambiar sí. La Tierra. que al parecer también pidió que le desambiesen, perdón, también pidió que le desambiesen el corte inglés, porque lo había comprado y quería otro corte inglés más lujoso todavía. Pues la verdad que sí. Yo cuando fui a descambiarlo, como sabía que me iba a haber problemas, le dije a mi yo la pantalla para grabar la cosa esa que tiene para grabar las pajas del hermano cuando está en el baño, que el guarino le da por escuchar al hermano pajeándose. Bueno, pues le iba a preparar la paja esa y me la llevé en el bolso. Y ahora me fui a descambiar eso. Y ya de paso le solté la cuya del corte inglés que estaba muy listo. Que ya a ver si le he cambiado el verde por el rojo, el azul, o no sé, unas gaviotas como las del partido ese del Rajoy, un azulito muy mono. Yo lo tengo en mi mantel de la cocina y va muy bien. Y eso, total, que fui a cambiar la tierra y al principio todo en risa, jajaja, la señorita muy simpática, muy mona, eso sí, tenía un peinado que me lo hace mi peluquero, vamos, igual. Y el de este mes, ¿no? El peluquero de este mes, ¿no? Sí, claro, el del mes pasado lo cambié el mes pasado, no sé si me entiende, pero vamos, que le dijo a la señorita, buena señorita, bueno, le pongo la grabación mejor, ¿no? Sí, sí, espeluznante, ¿cómo continuaremos con la grabación? Me das tarde. Ahora nos acaba de llegar una noticia de alcance que constituye la segunda rotura de levanunas eléctricos que conmovió al mundo. Para dejaros con la intriga, vamos a poner primero nuestra sintonía.